Javier, lo vais a ver, lo estáis viendo por primera vez porque él nos va a hablar de Chagas, de esta coalición, además va a presentar la coalición global de la enfermedad de Chagas, aunque lo que es la parte más científica de esta enfermedad, en el programa lo habéis visto y en el vídeo lo habéis visto, que lo da Mirko Rojas. Y el viernes tendremos, de hecho, a Mirko Rojas para hablar de cosas más específicas y más científicas de la enfermedad, pero Javier nos va a acercar todo el tema de la enfermedad de Chagas desde un punto de vista mucho más global y de comunicación. Bueno, como sabéis, el objetivo de esta charla es poder fundamentalmente resolver vuestras dudas. Para nosotros es muy importante no solo que atendáis al curso, a los vídeos, que contestéis a todos los cuestionarios, que nos planteéis las dudas, sino que tengáis, como tenemos ahora en esta charla, a los especialistas directamente de primera mano para que puedan aclarar todas las dudas que tengáis. Así que yo abro ya el micrófono para todos. Si os parece, podéis ir abriendo. Yo creo que lo más fácil para todas y para todos es que levantéis la mano y directamente os vamos a dar paso para que podáis hacer vuestra pregunta. Y lo que os pediríamos es que os presentéis primero para saber, para nada más, porque nos tenemos que ir conociendo. Esta es la primera charla y lo importante es que formemos una comunidad de informadores de la salud y que nos vayamos poco a poco conociendo. Así que vamos a esperar si ya hay alguna pregunta y si no, nosotros también desde el equipo de intervenidos podemos plantear las primeras. Yo me atrevería también a plantear a Javier Sanz, como todavía en el curso y en el vídeo no hemos presentado lo que es la coalición global de la enfermedad de Chagas. Javier, ¿nos podías hacer una introducción de qué consiste esta coalición y por qué es importante para nosotros, para los periodistas, para los comunicadores y las comunicaciones? Y claro, Graciela. Ahora escucho un ruido de fondo. No sé si se me escucha bien ahora. Sí. Ok. Mira, la coalición global de Chagas es una organización de la sociedad civil que aglutina a una serie de organizaciones, instituciones de investigación, universidades, ONGs, pero también contamos con la colaboración de institutos de salud pública como el Carlos III de Madrid o Fiocruz de Brasil, y en alianza también con la OPS y la OMS y con el centro de nuestra relación con las asociaciones de las personas afectadas de Chagas. La mayoría de las enfermedades desatendidas, como la enfermedad de Chagas, que es una de ellas, suelen tener una plataforma o una alianza que aglutine al sector público y privado, la sociedad civil, porque es la única manera o una de las maneras en las cuales se puede hacer cierta incidencia, tanto en el ámbito de la incidencia política como en el ámbito de la comunicación, ¿no? Y asimismo también pues prestar una voz global a todos esos esfuerzos que a nivel local se hacen, ya sea desde pequeñas asociaciones de pacientes o desde organizaciones que están implementando proyectos o llevando a cabo investigaciones que auguran un mejor futuro para este tipo de enfermedades como es el Chagas. La coalición se formó en 2018, con varias organizaciones de muy diverso calado y de diferente experiencia, algunas dedicadas a la investigación, otras al tratamiento, otras al ámbito más científico, y entre ellas está la Fundación Mundo Sano, la DNDI, que es la Iniciativa de Desarrollo de Nuevos Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, el Instituto de Salud Global, que es uno de los que forma parte de la coalición de Chagas, y ahora son casi una veintena de organizaciones en total. Entonces, bueno, yo la coordino un poco desde mi ámbito de la experiencia en incidencia y en comunicación y nuestra labor consiste precisamente en esos dos ejes, ¿no? Hacer incidencia y en la medida de lo posible contribuir a la mayor visibilidad de esta enfermedad que desgraciadamente siempre va acompañada de dos adjetivos que se le han puesto como dos rótulos siempre, ¿no? Invisible y silenciosa, o silenciosa e invisible. Así que de eso podemos hablar más tarde si quieres. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Estamos todavía viendo cómo la gente se sigue incorporando y las compañeras y los compañeros. Así que voy a lanzar la primera pregunta también a Iván. Es una pregunta que puede que sea un poco difícil de contestar así en una primera intervención, Pero a mí me parece una cosa muy importante, Iván. Nos has comentado en tu charla, en tu charla que das en el curso sobre, estoy hablando concretamente de dengue, nos ha parecido tremendamente interesante y no, que no conocíamos, esta iniciativa de la Wolbachia, ¿no? De empezar a trabajar con mosquitos que están infectados con esta bacteria de Wolbachia y cómo poco a poco se puede ir reemplazando la población de mosquitos por estos mosquitos que no transmitirían el virus del dengue. Si tan buenos resultados, podríamos, si te parece, explicar un poquito sí. Nuevamente en qué consiste. Y yo ya te lanzo la pregunta de si tan exitosa es, ¿por qué no está ya implantada pues en la mayoría de los países donde el dengue es una enfermedad tan importante? Sí. A ver, ¿me escuchas bien? Porque sí, sí. Estoy aquí transmitiendo desde el celular. A ver, el tema de control biológico del dengue, en este caso con el uso de la bacteria Wolbachia, es un reto importante donde el periodismo científico juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que llaman las neglected tropical diseases, o sea, las enfermedades olvidadas o desatendidas. En ese grupo donde también está el chaga, la leishmaniasis y otras, está el dengue. El dengue es una enfermedad entonces transmitida por un insecto que es urbano, es el mosquito de la Aedes aegypti, y que no dispone ni de medicamentos ni de vacunas efectivas porque ha sido parte de las enfermedades olvidadas y tiene malos procedimientos diagnósticos. Hay que trabajar mucho en ellas, pero es una enfermedad que está afectando y tienen en riesgo de infectar a más de la mitad de la población del planeta, en 129 países tropicales y subtropicales. O sea, es un problema de salud pública global muy importante. Como es una enfermedad olvidada, pues entonces tampoco ha sido muy del conocimiento de las poblaciones, a pesar de que es una enfermedad que está en zonas urbanas. La población la conoce con diferentes nombres, fiebre, quebrantahuesos, etcétera, o dengue, pero el Estado, fuera de utilizar unos insecticidas para tratar de acabar con el mosquito o de tratar de acabar con los criaderos de mosquitos, lo que no ha logrado hacer ningún país del planeta, pues no tiene mayores herramientas por la falta de medicamentos y vacunas. Entonces, el primer reto es que es hablar de una enfermedad que es olvidada. Lo segundo, que es una enfermedad transmitida por un zancudo, por un mosquito. Y se ha vendido la idea a la humanidad de que el animal más peligroso, más mortal que existe en el planeta es el mosquito. Y entonces hasta los mismos investigadores repetimos esa frase o esas gráficas donde aparece el mosquito mucho más mortal que cualquier otro germen o elemento. Entonces, la parte más reto es que el World Mosquito Program o el control biológico del dengue, zika, chikungunya, con Wolbachia, consiste en liberar mosquitos criados en el laboratorio que tienen la bacteria. Entonces, si estamos ante una población urbana que sufre el dengue, pero que les hemos hecho muchas campañas contra el mosquito, educarlos, y es donde viene la labor del periodista, educarlos, informarlos bien sobre las bondades de ese mosquito que estamos liberando, es un riesgo, un reto de conocimiento y también de cambio de actitud con respecto al mosquito. Nosotros estamos utilizando el mosquito no para que enferme, sino al contrario, para que proteja a la población de la enfermedad. Entonces, esos cambios de concepto, ya para tener, están liberando el mosquito bueno, pues eso se requiere unos programas de comunicación muy grandes con la comunidad, con los académicos, con los que toman decisiones, los políticos, en fin. Entonces, son retos de comunicación a diferentes niveles. Lo hemos hecho y tenemos lo que llama el modelo de aceptación pública con toda una metodología muy bien establecida. Cuando yo voy a llegar a una ciudad, apenas le voy a socializar el problema o el proyecto, ¿qué es lo que hago? Entonces, lo primero, me reúno con los líderes. Les cuento de la enfermedad y del método de control, liberación de mosquitos con Wolbachia. Se les pide permiso. se les dice, nosotros vamos a socializar con la gente porque para hacer el programa necesitamos que más de la mitad de las personas del pueblo conozcan y acepten la liberación de los mosquitos. Si no, no se puede hacer. Con el permiso de esos líderes, se les pide a alguno de ellos que se vuelvan en un grupo de referencia, que estén en comunicación con la comunidad y nos pasen información, o ellos mismos pasen información, para que la gente sea muy consciente y haya mucha transparencia en el programa. Posteriormente, ya hacemos una campaña de comunicación muy grande, prensa escrita, televisión, radio, programas presenciales, visitas a centros comerciales, información, por ejemplo, en el metro, en los autobuses, en las estaciones de tren, en fin. Y una comunicación muy grande, muy amplia, que dura aproximadamente 2 meses. Y posteriormente hay una entidad independiente, una encuestadora independiente, que le hace la encuesta a las personas de la ciudad si conocen y si aceptan que se liberen mosquitos con Wolbachia. Eso lo hemos hecho ya en 4 ciudades de Colombia, y el 98% de las personas han respondido que conocen y que aceptan, porque se ha hecho una campaña de comunicaciones muy fuertes. Entonces yo creo que aquí para el periodismo científico, este es un bonito ejemplo de cómo se puede comunicar bien. Hay que aprender a comunicar muy bien ya programas de salud pública que llevan a intervenciones tan retadoras como esta, que es liberar zancudos en las calles donde está viviendo la gente, que son zancudos que se comportan igual que los otros en cuanto que pican, ponen los huevos, tienen el mismo comportamiento, con la diferencia de que ya no pueden transmitir los virus, y que se van a ir apareando con los locales, y los nuevos hijos tienen la bacteria Wolbachia, y entonces rápidamente pasamos a controlar toda la enfermedad. Entonces, me parece que es como ejemplo de periodismo científico, implica la alianza del comunicador muy estrecha con el investigador, como parte del equipo investigador, conocerlo muy bien para también saber llevar un mensaje bien adecuado a la población sobre la metodología, las ventajas y la participación que tendría la comunidad. No sé si habrá alguna pregunta, Graciela. Estás en mute, Graciela. Ya, quería no molestar nos pregunta una compañera, dice, ¿hay algún impacto en el entorno ambiental? O sea, el hecho de liberar estos mosquitos que están infectados con Wolbachia, ¿tiene algún impacto en el entorno ambiental? Porque de todos modos se están soltando mosquitos en un entorno. Sí, ya se ha estudiado muchísimo, ya ha habido bastantes estudios cuál sería el efecto de liberar estos mosquitos. Entonces hay varias cosas. Lo primero, los mosquitos no son ni genéticamente modificados ni transgénicos. Es el mismo mosquito que nosotros capturamos en la ciudad, que lo cultivamos y formamos colonias de ellos y los ponemos a aparear con mosquitos que tienen Wolbachia y entonces lo vamos liberando. Entonces es el mismo mosquito que no tiene ninguna manipulación genética ni biológica. Y la bacteria es una bacteria natural que está en el ambiente en aproximadamente el 60% de las especies del mosquito, una bacteria que solamente infecta células de insecto. Entonces es bien importante, no puede infectar células de mamíferos ni humanos. En ese sentido, cuando yo estoy liberando mosquitos, yo voy cada semana, divido la ciudad en cuadrados de 50 por 50 metros y cada semana libero unos 120 o 130 mosquitos. Y eso lo repito durante 10, 15 o 20 semanas según la ciudad. Y entonces, durante las liberaciones aumenta la población de mosquitos, la gente puede darse cuenta de que hay un poquito más de mosquitos. Pero termina las liberaciones y vuelven al estado normal. O sea, no permanece una población alta de mosquitos. Es lo único, es la única observación que hay, es ese aumento de mosquitos durante las semanas que estoy liberando. Pero no más. No hay ningún daño ni al medio ambiente, ni al humano, ni a los mamíferos, ni a ningún otro ser vivo, porque es una bacteria que es intracelular obligatoria y solamente de células de insectos. Entonces la seguridad es total. Ya por eso el Comité de Expertos de la OMS ya lo recomendó para ampliar los países, porque ya estudiaron muy bien toda la parte de seguridad y ahora ya tienen la evidencia, la eficacia, y entonces ya por eso ya se está implementando en varios países. Brasil ya lo implementó, pues, en su programa nacional, Colombia ya lo va a hacer, Australia ya controla la enfermedad, Vietnam tiene, y a Indonesia tiene resultados supremamente bonitos. Entonces, ya. Entonces, no hay impacto, digamos, no hay impacto. Muchísimas gracias. Nos están llegando ya preguntas también para hablar de otras enfermedades como leishmaniasis, pero me gustaría dar paso a Juan Carlos, que nos está haciendo una pregunta sobre el grado de disminución de la enfermedad. Juan Carlos, ¿puedes intervenir? Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Es importante, la verdad, este tipo de información y formación que vamos a recibir de aquí en adelante. En Bolivia hay mucho contagio del dengue, también de Zika, aunque ha sido minimizado este tipo de contagios, ¿no? Este tipo de enfermedades también transmitidas por el mosquito. Y la pregunta es, dado que la pandemia ha copado todos los espacios en salud pública, pareciera que se ha descuidado este tema. Es una novedad escuchar que existen en realidad novedad para nosotros, porque en otros países ya se viene usando la técnica que acaba de mencionar el doctor. Y la pregunta es, ¿en qué medida o en qué grado se disminuyen los contagios cuando se usa esta técnica con los mosquitos? Bueno, Juan Carlos, ya hay varios estudios en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia. Hicieron un estudio caso control, que es la evidencia científica más fuerte, y una reducción de 77% en el número de casos en las zonas con Wolbachia, comparado con las zonas sin Wolbachia, y una disminución del 82% en las hospitalizaciones. Aquí donde yo trabajo, que nosotros llevamos 7 años con este estudio. En diciembre pasado hicimos ya una medición de impacto por series de tiempos, lo que había los casos que habían antes de la liberación y después de las liberaciones, y la reducción en total fue del 91%. O sea, tenemos 91% menos casos que antes de las liberaciones, siendo una enfermedad que es cíclica, hay años de epidemia y otros que no, por eso hay que medirlo con bastante tiempo. Y la ventaja de esto es que es una sostenibilidad que da, porque los mosquitos tienen Wolbachia y se siguen reproduciendo con Wolbachia y se van a reproducir por lo menos durante 80 años, de acuerdo a los estudios hechos en el Imperial College de London, con los modelos matemáticos. Y la otra ventaja que tiene esto es que cada vez va a haber mayor protección, porque cada vez el porcentaje de mosquitos con Wolbachia va a ser mucho mayor, entonces la transmisión se va reduciendo. Para el año pasado tuvimos en la ciudad de Medellín el menor número de casos de dengue en toda su historia desde que se está midiendo el número de casos, que es desde el año 81. El año pasado fue el de menor número. Y el año, fuera de ese, el anterior que tuvo menos casos fue el año antepasado. O sea, cada año vamos, y este año estamos ganando, o sea, teniendo menos casos que el año pasado. O sea, cada vez hay menos casos. En la ciudad de Townsville, en el norte de Australia, que fue la primera donde liberaron, ya dieron por erradicado el dengue. Ya el número de casos, la reducción del 98% lo tuvieron hace como 5 años, y ya los dengues que se están presentando son casos importados. Pero llega la persona enferma o con el virus y no lo está transmitiendo a los demás porque los mosquitos tienen Wolbachia. Entonces realmente es efectivo. Es hasta ahora la única medida de control que ha mostrado eficacia documentada para el control de dengue de todo lo que hay en el mundo, porque los insecticidas crean resistencia y tienen mucho problema ambiental y no es sostenible. Usted fumiga hoy, baja la población de mosquitos, pero para el año próximo va a tener otra vez una población alta del mismo mosquito. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Iván. Luego te haremos un par de preguntas más sobre el dengue. Pero vamos a pasar a una pregunta que nos hace Luis Fernando sobre leishmaniasis. Luis Fernando, si estás conectado, ¿te gustaría hacerle la pregunta o si quieres la planteo yo? Pero estaría bien que la hicieras tú y que te presentaras, así nos vamos conociendo a todos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. con todos. Bueno, sí, yo soy periodista aquí de La Paz. Yo quería saber un poco el tema de la leishmaniasis, debido a que aparentemente está muy, como un tema muy residual, no se escucha mucho ya de esto. Pero quería saber, de acuerdo a la información que ustedes tienen, cómo está esta enfermedad en Latinoamérica y qué se está haciendo, qué avances tecnológicos y médicos existen, se han desarrollado para combatir y qué tan presente está en la región. Muchas gracias. Chile, Fernando. A ver, América Latina tenemos leishmaniasis desde México hasta la Argentina. Y Bolivia es un país que ha sido especialmente afectado por la leishmaniasis. Hay mucha leishmaniasis cutánea y mucosa por allá por el Valle de las Yungas y en Santa Cruz de la Sierra, en muchas ciudades. Pero eso no es exclusivo de Bolivia, eso lo tenemos bastante en América Latina. En América Latina tenemos unas formas que se quedan en la piel y por eso es una llaga muy crónica, que va creciendo, otra que a partir de la piel se va el parásito para la mucosa, el tabique nasal, lo que llaman leishmaniasis mucosa, creo que la llaman espundia en Bolivia, y eso es bastante, porque se come la nariz, el paladar. Hay imágenes precolombinas que muestran allá en Bolivia, en esas cerámicas incas, la destrucción del tabique nasal. Seguramente por leishmaniasis. Y tenemos también la forma visceral en varios países de América Latina, especialmente Brasil, pero también está Argentina, Colombia, Venezuela, Centroamérica, que se afecta más a niños y les destruye el hígado, el vaso, y si no tienen tratamiento se mueren. O sea, tenemos mucha leishmaniasis en América, pero son 100 países endémicos que tienen leishmaniasis. Ahora, la primera semana de agosto, o sea, el mes pasado, hicimos el Congreso Mundial de Leishmaniasis aquí en la ciudad de Cartagena. Tuve el honor de presidirlo y se presentaron entonces el panorama en el mundo. ¿Qué hay en el mundo bonito, así como que esperanzador? Primero, seguimos hablando de una enfermedad neglecte. Estamos utilizando un mismo medicamento muy tóxico desde hace 80 años. Y no hay más porque no hay desarrollo por multinacionales. Los procedimientos diagnósticos siguen siendo difíciles, pero ya la parte buena la mostró el subcontinente indio, porque ellos fueron capaces de hacer un programa de erradicación, de eliminación de la leishmaniasis visceral o Kala Azar, que allí lo llaman en la India. Kala Azar, eso es, ellos dicen que la persona con la enfermedad le da una coloración negra en la piel. Entonces, Kala es una diosa hindú, que es una diosa negra, y Azar, que quiere decir de fiebre. Entonces, la fiebre negra. Entonces, el Kala Azar en la India, pues lo conoce muy bien la gente, era el país con mayor número de casos en el mundo, una mortalidad muy grande, pero hicieron un programa con control de los mosquitos, con búsqueda, pues que son los fleotomidios, búsqueda de casos y tratamiento, saneamiento básico y todo un sistema de atención, porque el hombre es el que mantiene el parásito y la transmite al mosquito, allá en la India. Es lo que llaman una antroponosis, es el hombre es el reservorio. Entonces, con tratamiento y seguimiento de los casos y también con fumigando, utilizaban DDT y otros insecticidas, con entregar telas mosquiteras para los enfermos. Entonces, con eso lo lograron ya controlar hasta el punto que en estos momentos ya India pasó de ser de los países de mayor número de casos a ser un país que ya tiene controlada la transmisión del Kala Azar. Eso es como lo más interesante. Todavía, como enfermedad olvidada, no tenemos nuevos ensayos sobre vacunas. Lo que hay es muy poquito. Algunos países estamos trabajando en desarrollando medicamentos, pero siempre nos queda la dificultad de que yo tengo, por ejemplo, 12 patentes de medicamentos para la leishmania, pero hay que hacer las evaluaciones clínicas y eso implica tener varios millones de dólares que no los tenemos en estos países, no lo financia nadie y hemos acercado a las multinacionales, vea, le regalamos la patente, pero termine usted el desarrollo. Dicen que no, porque por lo mismo es una enfermedad de pobres, de gente en zonas rurales, con poco poder adquisitivo. A las multinacionales no les interesa así uno le regale la patente. Y entonces esos 5, 10, 20 millones de dólares que se requieren para hacer la evaluación clínica, pues estos países no tienen forma de financiarse. Entonces, hace parte de ese mundo de las enfermedades neglected o olvidadas. Esa es una realidad. No sé si te queda clara la pregunta, Luis Fernando, o si quieres que te amplíe algo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Quería de todas maneras repreguntar ahí, en el caso de América Latina, ¿hay algunas estadísticas? ¿Qué tan fuerte está pegando o no? ¿Y en qué zonas de los países de Sudamérica están? No sé si es un tema de la costa, la Amazonía, ¿en qué lugares se registran más? Gracias. Bueno, sí, Luis Fernando, tenemos diferentes presentaciones clínicas de la enfermedad, cutánea, mucosa, visceral. Tenemos unas 11 especies de parásitos que producen la enfermedad. Leishmania brasiliensis, panamensis, guayanensis, mexicana, bueno, esto es una lista grande. Y tenemos también diferentes zonas geográficas de transmisión. La leishmaniasis en América se está transmitiendo en zonas desérticas. Por ejemplo, aquí en la parte de La Guajira, en muchas partes desérticas hay leishmaniasis. En zonas selváticas, muchísimo. La transmisión selvática es la más importante para Brasil, para Colombia, para Perú, para varios países. Creo que Bolivia también. Y hay también un proceso creciente de urbanización. En Brasil, por el lado de Minas Gerais, también por el nordeste, por la parte de Salvador de Bahía, ya la enfermedad está transmitiéndose en zonas suburbanas y urbanas. Los mosquitos, con el cambio climático, con el manejo que estamos haciendo del medio ambiente, están ganando ya ese espacio urbano y ahí se está dando la transmisión. Y como tenemos diferentes animales que mantienen el parásito, cuando es un animal silvestre, pues lo va transmitiendo la selva. Pero ya hay animales que hacen esa transición entre la selva y la zona urbana o periurbana. Por ejemplo, las zarigüeyas o los diversos marsupiales hacen ese traslado. Ellos vienen enfermos y se establecen periurbanos. Y también tenemos los perros domésticos que tienen el parásito. Entonces, se van creando diferentes formas de transmisión, diferentes ciclos, unos selváticos, otros intradomiciliarios rurales, en zonas rurales llegan hasta la casa del mosquito, y otros ya urbanos. Entonces, según el ciclo de transmisión, la población de riesgo es distinta. Cuando es en la selva, en Colombia hay muchos, los que están deforestando, los que están sembrando coca, los que están teniendo minería ilegal, o los que están abriendo carreteras o haciendo obras dentro de la selva, son afectados por esta enfermedad, pues principalmente hombres en edad laboral activa que entran a la selva. Cuando es la transmisión intradomiciliaria en zona rural, entonces es que el mosquito está entrando a las casas, entonces ahí encontramos más afectados por parte iguales mujeres y niños, pero entre el grupo de edad más en niños que en adultos. Porque el niño se acuesta más temprano, el mosquito sale a picar 6:30, 7 de la noche, o sea, después de que oculta el sol, y entonces los niños ya están acostados y los pica más fácilmente. Y eso es tierra cálida, entonces usualmente están con poca ropa. Y entonces va cambiando la población de riesgo según el ciclo de transmisión. Aquí hubo una epidemia en Colombia, en el año 2005, de leishmaniasis en soldados, fuerzas militares que entraban a la selva a erradicar los cultivos de coca. Entonces hubo tantos soldados con leishmaniasis que fue toda una emergencia sanitaria para el ejército. Entonces es una enfermedad muy compleja, es fascinante para estudiarla, pero tiene muchas, muchas variables para analizar. Muchas gracias, Iván, muy amable, todo chévere, gracias. Muchas gracias, Iván. Nos llega también una pregunta para Javier, que vamos a pasar un momentito también a hablar de chagas. Y bueno, ¿qué retos tenéis, Javier, para controlar el chagas en América Latina? Bueno, gracias, Graciela. Mira, la enfermedad de Chagas es la enfermedad desatendida e infecciosa más mortífera de América Latina. Y fue descubierta hace más de 100 años, pero lleva en la región por evidencias que se han encontrado en momias de precolombinas, lleva existiendo en el continente pues toda la vida. Y el problema, uno de los primeros retos que tiene la enfermedad de Chagas es lo poco conocida que es entre la sociedad civil, a pesar de ser una de las enfermedades más prevalentes y más comunes de toda la región. Debería de haber sido la causa en salud de toda América Latina. Si hay algo que vertebra América Latina en materia de salud global, precisamente, entre varias cosas, es la enfermedad de Chagas. Y sin embargo, no ha habido hasta ahora una voluntad realmente ni voluntad política de vertebrar esa alianza que derrote a la enfermedad de Chagas. Sí ha habido esfuerzos, pero con muy poco recurso, ha habido esfuerzos muy localizados, pero no ha habido realmente un abordaje que permita acercar un poco más el fin de esta enfermedad. Sigue causando verdaderos estragos. No conocemos, y ese es otro de los retos, no conocemos las cifras reales. De hecho, el eslogan del Día Mundial este año fue: ayúdanos a saber cuántos somos y dónde estamos, porque hasta ahora solo nos basamos en estimaciones muy aproximadas que no reflejan la realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas afectadas con Chagas, al ser una enfermedad que en muchos casos tarda en desarrollarse en el organismo, y cuando ya provoca las complicaciones, mayormente cardíacas, cardiomiopatías o estomacales, ya no tiene solución, digamos. Y en ese caso hay que tratar el órgano afectado. Por no diagnosticarla ni tratarla a tiempo, por eso solemos decir que cada persona crónica adulta afectada de Chagas es un niño que no fue detectado ni tratado. Y ese es un gran reto para América Latina. Es decir, es un reto que América Latina no se puede permitir seguir ignorando, que estas personas conviven y mueren por Chagas, ¿no? Se calcula 7.000 muertes anuales, pero infectados se calculan millones. No solo en América Latina, sino en todo el mundo por los movimientos migratorios. Los países con más afectación de personas con Chagas fuera de América Latina son Estados Unidos y España. Pero también en América Latina, los países de más prevalencia pues están en el sur, principalmente entre Argentina y Bolivia, que quizá digamos, en términos relativos de espacio, es el país con el mayor índice de prevalencia. Ahora bien, hay una oportunidad que a nivel global se está estudiando. Como decía el doctor previamente, también en el caso del Chagas, la vinchuca suele picar por la noche. El vector que la transmite se suele ocultar entre las grietas de las paredes de las casas. Él pica, pero no es la infección la picadura, o a través de la picadura, más bien es a través de las heces que él oculta la picadura, donde entra el parásito. De las personas que son infectadas, el 30% suelen desarrollar la enfermedad de Chagas, que puede provocar o bien una muerte súbita o bien una enfermedad a largo plazo, pero sin aparentes signos, y ese es uno de los problemas que tenemos. El personal sanitario no suele tener el chip de diagnosticar y preguntar por Chagas si no está en una zona de mucha, mucha incidencia. Con lo cual ahí perdemos muchísimos pacientes que acaban en el cardiólogo como pacientes cardíacos, pero que tienen origen en Chagas y se podría haber evitado, ¿no? Algunos de los especialistas opinan que gran parte de las enfermedades cardíacas en América Latina puede tener un origen chagásico, pero no podemos evaluarlo si no hay un reporte de esos casos. Y los sistemas de vigilancia en los gobiernos realmente no están funcionando. Por tanto, si no hay datos, si no sabemos cuántos son en nuestros países los enfermos de Chagas, ¿cómo vamos, por ejemplo, a pedir o a tener un pedido ordenado y organizado de medicamentos para tratar a estos pacientes? Entonces, tampoco los países están pidiendo suficientes medicamentos para tratar ni los casos agudos y los casos crónicos, ¿no? Entonces, te he descrito algunos de los retos más importantes, pero sobre todo, y vuelvo al principio, el mayor reto para mí es el de romper el silencio que existe sobre la enfermedad, el silencio epidemiológico, en términos de que necesitamos más datos, necesitamos que los sistemas de salud se comprometan y las organizaciones se comprometan a tratar de visibilizar con datos verídicos la enfermedad de Chagas. Y segundo, romper el silencio a nivel de comunicación, de incidencia. Y por eso es muy importante algunas iniciativas que, por ejemplo, promovimos desde la sociedad civil, como fue, por ejemplo, la aprobación de un Día Mundial para la Enfermedad de Chagas en la OMS. Hay muchos días mundiales de enfermedades. Cada día yo creo que hay uno diferente. Entonces, cuando entró el nuevo director de la OMS, el doctor Tedros, se encontró con la propuesta del Día Mundial de Chagas, justo antes de la COVID, además. Y la pregunta que surgió en ese debate fue, ¿por qué es necesario un Día Mundial más? ¿Por qué necesitamos un Día Mundial de una enfermedad y más de una enfermedad desatendida que afecta principalmente a los latinoamericanos, aunque está repartida por todo el mundo? ¿Qué vamos a conseguir con esto, no? Y se vio realmente que el hecho de que haya un Día Mundial para estas enfermedades que requieren más atención provoca inmediatamente que en la agenda de salud, al menos, en la agenda de salud global, en los calendarios, en las agencias de noticias, por defecto, ya se empieza a hablar de Chagas. Es una manera de romper el silencio. Ahora el reto está, por ejemplo, en conseguir visibilizar la enfermedad a través de símbolos, a través de pequeñas producciones. A mí me gustaría compartir, si tenemos tiempo, algunas piezas muy pequeñitas para que ustedes vean un poco por dónde se mueve la comunicación que se ha intentado hacer en Chagas. ¿Puedo compartir pantalla, Graciela, un momento? Sí, puedes, claro que compartir pantalla. Tienes ahí ves como una flechita justo en, sí. Vale, y ahí pinchas y aparece el vídeo. Perfecto. Vale, mira, se va subiendo. También quiero recordar a todos los que nos están siguiendo y a todas que tenemos una siguiente charla dentro de 2 días, el día 16 de septiembre, a las 4 de la tarde esta vez, por eso quería indicar que hay un cambio de hora, y que hablaremos de Zika, tuberculosis, y también volveremos a hablar de Chagas con Mirko Rojas, que es el especialista que está en el vídeo del curso. Javier, cuando quieras. Sí, pues no sé si están viendo mi pantalla. Estoy en Internet ahora mismo, en Google, en YouTube. Sí, lo estamos viendo. Perfecto, pues voy a mostrarles, por ejemplo, un ejemplo de esfuerzos que se han hecho de comunicación. A ver si lo pueden escuchar. Me dicen si se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? Tienes que activar... Le tengo que activar la... Para compartir sonido también, cuando empieces a compartir. Cierto. Ok. Ahí va. El Chagas es una enfermedad silenciosa. Millones de niños y adultos la padecen en el mundo. Y en muchos casos, mueren. Para combatirla, necesitamos más recursos y más medicamentos. Pero también, concienciar. Ahora es el momento de sumar esfuerzos para luchar contra el Chagas. Bien, ese es uno de los esfuerzos que se hizo hace unos años. Fíjense, este vídeo es de 2014. Y uno podría pensar, bueno, la utilización de las celebrities y de personas tan relevantes como en este caso es Leo Messi puede ayudar muchísimo a la propagación y a la visibilidad del Chagas. Sin embargo, en este tipo de causas y en este tipo de enfermedades es más importante el papel de los comunicadores, el papel de buenas piezas de periodismo, mucho más importante que el hecho de que personas famosas hablen de una enfermedad que todavía no está suficientemente apropiada por la sociedad. Eso no quiere decir que la gente en Argentina, en Bolivia, en Colombia no haya escuchado hablar de la enfermedad. En algunas zonas se conoce un poco mejor, pero todavía el conocimiento es muy limitado y todavía está muy mediatizado por algunas connotaciones. Les voy a poner este otro video de hace un par de años que habla precisamente sobre el control materno-infantil. Una de las vías de transmisión de Chagas es, la principal vía es a través del vector, pero una de las principales vías es que la madre puede transmitir el Chagas a los niños. Y por ahí es donde en los últimos años se están haciendo verdaderos esfuerzos para intentar controlar la transmisión de modo que en los servicios de salud maternos que son más habituales y más comunes en la región, podamos también detectar y tratar el Chagas a tiempo antes de que ya no tengamos herramientas para hacerlo. Este es uno de los de esto va esta campaña. Todos los bebés heredan algo de sus mamás. Florencia va a heredar el pelo. Juan va a ser alto, muy alto. Laura no va a pasar el 1.50 m, como mamá. Pedro va a heredar su nariz. Celeste, su facilidad para las lágrimas. Y Marcos, su generosidad. Pero Ana iba a heredar el Chagas que su mamá tenía. Tenía, porque antes de quedar embarazada, decidió hacerse el tratamiento y se curó. Por eso ahora Ana va a heredar la sonrisa de mamá, sus manos, sus ojos, su fuerza, su valentía. Cada año nacen 9.000 bebés heredando el Chagas de su mamá. Hagamos que sean 0. Con un simple examen y tratamiento, el Chagas se cura. Y por último, este año, por fin, las mismas asociaciones de pacientes han creado un logo para visibilizar el Chagas, siguiendo la estela maravillosa que hicieron los pacientes de VIH en los años 80 con la creación de ese logo, esa imagen que era el lazo colorado, ¿no? Entonces, en este caso, han creado un logo, pero también una camiseta. Y han invitado a personas también del mundo del arte, del deporte y de la comunicación científica a que se ponga la camiseta. En este caso, un actor argentino famoso. Me sumo a esta campaña y me pongo la camiseta del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. ¿Y vos? Y bien, esos son algunos ejemplos que, como comentaba, han ayudado a tratar de romper el silencio sobre la enfermedad de Chagas. Ahora bien, yo les aseguro, y esto quizá es un llamado a los periodistas que están conectados, a las periodistas y periodistas que están conectados hoy, en sus países estoy seguro que más de una vez habrán cubierto en alguna pieza algo relacionado con la enfermedad de Chagas. Pero nada de estas piezas tiene el potencial y el valor de cuando el medio de comunicación se acerca a la población afectada. Porque de algún modo los medios de comunicación, las redes sociales, son los que llevan y traducen de alguna manera a la sociedad civil lo que nosotros desde el sector, tanto científico, pero también como desde la coordinación de organizaciones, no podemos hacer. Y por eso, como periodista lo sé también, el valor de un buen documental, el valor de un buen reportaje, el valor de una fotografía, de una pieza, tiene mucho más impacto muchas veces en esa población que todas estas campañas que podamos hacer. Así que con eso termino un poco la pregunta de los retos del Chaga. Hay muchos más, pero romper el silencio por encima de todo. Muchas gracias, Javier. Redondeo con una pregunta que es, nos has hablado de tratamiento, por ejemplo, de madres de mujeres que quedas embarazadas. Me parece un tema importantísimo. Ese tratamiento y esa medicación está accesible en los sistemas de salud, es fácilmente accesible. ¿En qué consiste ese tratamiento? Mira, hay dos fármacos que ya llevan muchos años tratando el Chagas con mucha eficacia, sobre todo cuando se diagnostica a tiempo, sobre todo en niños y en personas jóvenes. Por eso ese esfuerzo en detectar a las mamás o a las mujeres en edad fértil que puedan tener la infección para tratarlas antes del embarazo. Y cuando están embarazadas y transmiten la enfermedad, detectar la infección en el recién nacido para tratarlo sin ningún problema y ese recién nacido no va a generar la enfermedad de Chagas. Esos dos medicamentos son el bendazol y el nifurtimox, son accesibles, pero no se pueden comprar en farmacias privadas porque los distribuyen los sistemas de salud. Ahí está uno de los problemas. Los sistemas de salud, como decía antes, si no tienen suficientes datos, porque no hay una presión ni social ni mediática para que le digan, oigan, nosotros tenemos un problema aquí y es obligación del sistema de salud saber cuántos pacientes necesitan tratamiento, pues evidentemente el sistema de salud no va a hacer un pedido de medicamento lo suficientemente coherente con la magnitud del problema que tiene en su país. Y por ahí nos encontramos casos de que no hay tratamiento disponible en algunos centros de atención. Pero necesitamos que haya más presión para que lo haga. Pues muchísimas gracias, Javier. Hablando del sistema de salud, yo le quería preguntar también a Iván. Estamos recibiendo más preguntas, ahora planteamos. Pero, Iván, salto de enfermedad. Tenemos tres enfermedades de enorme impacto en la charla de hoy. Pero me gustaría preguntarte sobre leishmaniasis y la necesidad de que las mujeres, fundamentalmente, que son dentro de la enfermedad, pues la población, una de las poblaciones más vulnerables, consulten cuando tienen síntomas o consulte cómo prevenir, porque parece ser que es una enfermedad que también a veces se ha pensado que es más de hombres que de mujeres, que es porque se detecta más en los hombres porque son los hombres los que consultan. ¿Cuál sería tu mensaje en este caso para la población femenina, para las mujeres? No sé si está Iván ya. Iván, ¿estás aquí? Exacto, sí, Graciela, exactamente. Publicamos ya hace bastantes años, lo publicó la... Sí, aquí estoy. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Sí. A ver, publicamos, nos publicó la Organización de la Salud, Mundial de la Salud hace varios años un pequeño libro que dice género y leishmaniasis. Iván, te me has dejado de escuchar ahora mismo. No sé si los demás podéis escuchar a Iván o soy yo la única que no lo escucha. No, no lo escucho. Iván, ¿estás por ahí? Bueno, no sé si se ha cortado a lo mejor la comunicación. Esperamos un momentito y si no planteamos otra pregunta a Javier. Nos quedan apenas unos 7 minutos de charla hoy y mientras nos llegan algunas preguntas. No, creo que Iván se ha desconectado, ¿no? Bueno, debe tener algún problema con la comunicación. Javier, con tu permiso, te voy preguntando a ti también. Y mientras tanto, si se vuelve a conectar Iván, le dejamos contestar esta pregunta que me parece importantísima, el tema de la necesidad de que las mujeres consulten cuando tienen síntomas para que se pueda hacer un diagnóstico rápido y no se queden en casa. Y rompamos esa barrera tan sumamente importante. Ya está aquí, Iván. Bueno, disculpan que se me dañó aquí la conexión con el celular, ya estoy con el computador. A ver, con respecto a la pregunta, ¿sí hay un problema de género y leishmaniasis? En zonas rurales, al menos en Colombia, es el hombre el que sale de su finca que está alejada de la zona urbana y lleva los productos de la cosecha que vaya a vender y aprovecha para hacer el mercado. Lo compra lo que se va a consumir en la finca. Y las mujeres se quedan en la casa cuidando los animales y cuidando los niños. Resulta que cuando la transmisión es doméstica, es intradomiciliario, da por igual en hombres que en mujeres. Pero las estadísticas que muestra el gobierno es que los que consultan son los hombres. Y es verdad, son los hombres que consultan. Porque si el hombre tiene leishmaniasis, cuando va a mercar o a vender su cosecha, si tiene una lesión, va al centro de salud, allá le toma la muestra y allá lo diagnostican. En cambio, si es la mujer o los niños los que tienen la enfermedad, él va a la farmacia y compra cualquier medicamento, cualquier pomada o cualquier antibiótico que no sirven, pero es lo que él compra para llevarle entonces para tratar al resto de su familia. Entonces, al final, el tratamiento de mujeres y de niños se va haciendo más por la medicina tradicional, el brujo, el yerbatero, el médico que trabaja con plantas, en fin, el chamán. Y en cambio, para el hombre, sí hay más acceso al tratamiento que da el Estado, que es gratuito, pero que hay que ir al centro de salud, y la economía familiar no alcanza para llevar a toda la familia a que le tomen las muestras, a que lo evalúe el médico. Tienen que ir varias veces antes de tener el tratamiento. Entonces, es por esa situación que aparece como una enfermedad de hombres, y en la realidad, cuando uno va al interior de los focos de transmisión, encuentra muchas mujeres y muchos niños con enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien, Iván. Gracias. Bueno, me gustaría añadir también que igualmente en el caso de la enfermedad de Chagas, el tema de la mujer y el papel de la mujer es fundamental, porque no solo por el liderazgo que en las comunidades a nivel de protección y de búsqueda de cuidados de salud ellas tienen, sino porque al llevar a los niños pequeños a la consulta y al permitir ellas ser diagnosticadas, nos ayudan a romper muchos tabúes que hay sobre la enfermedad, ¿no? Muchos hombres, pacientes crónicos, por ejemplo, no se tratan porque según el tratamiento dura, en estos momentos la cohorte que tenemos de tratamiento dura más o menos 60 días. 60 días en los que no se puede beber alcohol, no se pueden comer ciertos alimentos, el tratamiento puede tener efectos secundarios, y en muchos casos muchos les dicen: no te trates porque total, esta enfermedad va a vivir contigo toda la vida. Entonces, ese tipo de mensajes, en este caso las mujeres son mucho más, por regla general, y cuanto más jóvenes más todavía, mucho más comprometidas con el cuidado de la salud y con el seguimiento del tratamiento. Entonces, en ese sentido, sí, aunque muchas es verdad que tampoco vuelven a la consulta a veces cuando son diagnosticadas y se nos pierden, pero sí hemos observado que eso es un potencial a explorar, ¿no? El fortalecer el compromiso de la mujer con estas enfermedades. Hay un estudio bien interesante sobre Chagas y género, que es un estudio que hicieron aquí en varios países de Sudamérica. Encontraron que había más infección, o sea, se infectaban más las mujeres que los hombres. En las parejas era la esposa la que más tenía la enfermedad que el esposo. Cuando la vinchuca o el insecto, el teratominio, sale de noche y va a picar, pero picaba más a la mujer. Y estudiando a ver cuál era la razón, encontraron que en estas zonas rurales, que la gente viene en unos ranchos de madera o de bareque con techos de palma, la cama está pegada hacia la pared, hacia el rincón está la pared. La mujer duerme del lado que está más cerca a la pared, el hombre está del otro lado de la cama, que puede bajarse más fácilmente. Entonces, al salir la vinchuca, encontraba primero a la mujer y se alimentaba de ella. Es un estudio bien, bien bonito, que tiene que ver con, digamos, que ese comportamiento social, pues quien se hace a un lado o a otro de la cama y lleva a un riesgo de infección. Es interesante. Es muy interesante, y son avisos muy importantes también en los vídeos que hemos grabado con vosotros y en el curso. También se habla de la importancia, por ejemplo, de algunas medidas en las casas que se puede tomar, ¿no? El hecho de poder pintar la casa, por ejemplo, el orden, ¿no? El que hablaba Mirko en el tema de Chagas, que lo tendremos el viernes, ¿no? Tener todas las cosas más ordenadas, y que todos esos factores también podían contribuir. Bueno, pues hemos llegado al final de la charla. Me gustaría pediros un último pues consejo o recomendación a los periodistas y a las comunicadoras y comunicadores. Estamos ahora mismo 28 comunicadores y comunicadores de los tres países, Perú, Colombia y Bolivia, que están en el proyecto. ¿Queréis hacernos alguna recomendación? A ver, yo quisiera hacer un comentario. Primero que todo, ser conscientes de la importancia del comunicador como parte del grupo de investigación. Es decir, cuando un grupo va a estudiar una enfermedad, que sea Chagas, leishmaniasis, la que sea, es importante que él se integre al grupo. Por una parte, hay que trabajar, y es lo primero que hacemos siempre, teniendo un diccionario común. Es decir, cuando yo estoy hablando de vector, el comunicador está entendiendo lo que es un vector, y si estoy con ingenieros también saben que un vector, o con un biólogo molecular, cuál es el vector que yo digo. Porque según un ingeniero, un vector es una una línea que yo puedo mover en allá, ¿cierto? O el biólogo molecular piensa que es una cosita para hacer diagnósticos, y en cambio nosotros estamos hablando del insecto que transmite. Entonces, tener ese, saber a qué se refiere el equipo cuando menciona algo, el reservorio, el periodo de incubación, las manifestaciones clínicas, eso hace parte de, y eso se logra cuando se hace integración muy clara desde el principio de los comunicadores y en general todas las ciencias sociales con el grupo de investigación. No es que el grupo sea distinto, no, como miembro del grupo de investigación, y eso también nos evita muchos errores que aparecen. A mí me han hecho muchas entrevistas y a veces hay error del comunicador, pero es por esa falta de integración. Entonces dice, la enfermedad producida por la lechuga, no lo produce la lechuga la transmite, la produce, es un parásito. Entonces son cosas así que se logran ir teniendo ese conocimiento fuerte de la situación que se está estudiando en la misma medida en que se participe dentro del grupo de investigación. Entonces la labor del comunicador es fundamental, y en general de todas las ciencias sociales. Entender esas concepciones, actitudes, creencias y prácticas se logra con ese contacto con la comunidad, y está mucho más capacitado un comunicador, pero sobre todo retroalimentar a la comunidad, dándole mensajes claros, simples, científicamente correctos sobre todo el proceso, lo que se está encontrando, la medida de prevención, las recomendaciones. Eso se logra como parte de ese grupo multidisciplinario. Es un error, y lo cometemos los médicos, mucha gente, que uno quiere hacer la comunicación desconociendo el papel del comunicador. Es un error tan grande como si fuera el comunicador el que fuera allá a hablarle de la entomología, o pues, de la parasitología, o de la respuesta inmune. No, ocurre menos, pero si por la otra parte de los investigadores quieren tomar ese papel, y yo creo que es una labor también de reivindicar la pertinencia y la importancia de los comunicadores, de los periodistas participando en estos grupos que están investigando, y sobre todo para poder comunicar muy bien y educar muy bien a la comunidad. Entonces, con eso quiero felicitarlos por este curso de periodismo científico. Creo que es muy importante. Creo que la labor de este curso va a redundar en una mayor claridad para la comunidad de cómo enfrentar estas enfermedades, pero no solamente la comunidad, sino las autoridades y muchos, todos los que tienen acceso a la información. Entonces es bien importante estas reuniones que hemos tenido. Lo felicito, y bueno, me da mucha alegría. Cuenten conmigo cada vez que me necesiten. Esto es formas de vida que se vuelven toda una pasión, trabajar estas enfermedades. Yo llevo 40 años en eso y cada vez me apasiono más por el tema. En todo caso, cuente conmigo cuando me necesiten, con todo gusto. Muchísimas gracias, Iván. Un momentito, Javier, antes de darte paso a ti, también para despedir, porque nos ha entrado una pregunta de Edgar Dávila. No sé si, Edgar, si estás ahí y la quieres plantear. Sí, no, bueno, gracias, Graciela. Un fuerte abrazo a Iván y Javier. Ha sido muy, muy linda la jornada. Y yo me sumo, ¿no?, un poquito en la línea de Iván cuando menciona, ¿no? Es decir, tenemos que concebir a la comunicación de forma estratégica, ¿no? O sea, muchas veces se instrumentaliza la comunicación exclusivamente como un reservorio de herramientas, ¿no? Cuando realmente es estratégica en el sentido desde un inicio de la intervención, incluso desde la planeación de la intervención. Entonces, creo que es ese la reflexión que yo también me llevo e insistir, ¿no?, en ese sentido, porque muchas veces se tiene esta mirada que solo objetiviza, ¿no?, nuestras acciones estratégicas, y creo que la prueba de ello, el recurso, por ejemplo, que presentaba Javier en esta experiencia de herencia, me parece un recurso fascinante, ¿no?, para poder inclusive generar procesos, digamos, de discusión con las personas, ¿no?, con la comunidad, que es fundamental, digamos, en este nuestro ejercicio cotidiano. Eso básicamente, y muchas gracias y felicidades. Pues muchísimas gracias, Edgar. Si quieres, Javier, despedimos también contigo con algún consejo. Bueno, más que consejo, yo me quedo con la palabra del doctor Iván Vélez. Recalco la importancia de los comunicadores. Y como decía el participante ahora, Edgar, creo que es fundamental que se cuente con el rol de la comunicación, no al final de los procesos, sino al principio, porque es fundamental. O sea, incluso conocemos casos, por ponerte un ejemplo bastante básico, de personas que se le ha dicho, mire, usted salió positiva, y la gente se ha ido contenta porque pensó que era una buena palabra. Y desde algo tan básico como eso, hasta como cómo se comunica la eficacia o no de los tratamientos, las connotaciones que tiene una enfermedad, y seguimos padeciendo todavía ese déficit que hay en la formación, no solo médica, sino a nivel de la sociedad civil, de mejor conocimiento de estas enfermedades. Los periodistas juegan un papel fundamental, los comunicadores. El sector científico tiene que aceptar que los comunicadores no son científicos y que van a cometer errores, pero desde mi humilde punto de vista, es preferible comunicar mal que guardar silencio. Entonces, vamos a ir aprendiendo con este tipo de charlas, con este tipo de encuentros entre los dos sectores, cómo hacerlo mejor, pero no por miedo a comunicar mal, no lanzarse a comunicar, es preferible, al menos en este tipo de enfermedades. Muy bien, dar visibilidad, por supuesto, y ayudar a informar a la población, por supuesto, a los comunicadores y comunicadoras. Bueno, pues os recordamos a todas y a todos que el curso está abierto, que tenéis buenos vídeos, que donde salen los especialistas hablando y contando todas las enfermedades de las que estamos hablando, con diapositivas, con consejos, que tenemos además links, enlaces paralelos con información adicional y que, por supuesto, tenemos estas charlas para aclarar todas las dudas. La siguiente la tenemos muy prontito, dentro de tan solo 2 días, el próximo viernes, la tenemos un poquito más tarde, a las 4, y hablaremos con César Ugarte y con Mirko Rojas, nuevamente de Chagas, pero también hablaremos de Zika y hablaremos de tuberculosis, y esperamos vuestras preguntas. Muchísimas gracias, no sé si alguien de mis compañeras queréis comentar algo de cierre, yo por mi parte, daros las gracias y nos vemos el próximo viernes.